No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La sabiduría de la naturaleza es innegable. Se refleja en las extraordinarias leyes que la gobiernan. Basta considerar que es un sistema complejo, pero a la vez armónico, en el que todos sus componentes, por pequeños que sean, son importantes, porque forman una unidad interconectada e interdependiente. Como unidad integrada, en ella nada se desperdicia, ya que aquello que algunos organismos desechan, otros lo utilizan como alimento o fuente de energía. De esta forma se mantiene un flujo permanente de ciclos que se repiten y se repiten y le dan la posibilidad de autorregenerarse y autorregularse. Si en la vida cotidiana todos somos testigos de su maravilloso funcionamiento, ¿por qué entonces no buscamos parecernos más a la naturaleza? Te comento que ya hace varios años surgió el concepto de economía circular, como una alternativa al modelo económico actual que sostiene un flujo lineal de materiales y cuyo lema es extraer, consumir y desechar. Con una filosofía basada en el aprovechamiento sustentable de los recursos y en la fabricación de productos seguros para la salud humana y el medio ambiente, la economía circular busca mantener a los productos y sus componentes dentro del mercado el mayor tiempo posible, es decir, conservar su funcionalidad y valor en todo momento, así como reducir al mínimo la generación de residuos. Por lo tanto, se enfoca en proteger el capital natural, por lo que reduce demanda de materiales primas vírgenes, cierra procesos económicos en ciclos, que reutiliza materiales y productos de manera indefinida. Para ello, considera los productos como elementos de dos grandes esferas, los nutrientes biológicos y los nutrientes tecnológicos. Los primeros se refieren a productos biodegradables que se pueden reincorporar al ambiente como constituyentes naturales, como en el caso de los tejidos de fibras naturales o los ésteres orgánicos que se emplean para hacer jabón. Por su parte, los nutrientes tecnológicos son elementos que la naturaleza no puede procesar, y por ello se diseñan para ensamblarse y desmontarse una infinidad de veces, con la consecuente reutilización de materiales y ahorro de energía. En términos prácticos, este concepto propone realizar acciones como las siguientes: privilegiar el uso frente al poseer y ofrecer servicios en lugar de bienes a través del empleo compartido de los productos; reparar los aparatos para darles una segunda vida; reciclar los materiales o aprovechar energéticamente los residuos que ya no se pueden reciclar; sustituir el consumo de combustibles fósiles por energías renovables; interiorizar en el valor de los productos el costo de posibles impactos ambientales que derivan de la fabricación y su uso, de tal manera que los consumidores hagan conciencia de la importancia de su aprovechamiento racional. En varias partes del mundo, muchas de las culturas originales comprendieron que la clave para su desarrollo y bienestar se encontraba en acoplarse a las leyes de la naturaleza. ¿Por qué no entonces nosotros, como sociedad actual, consciente de que los límites y recursos de nuestro planeta son finitos, seguimos su sabio ejemplo? Adoptemos la economía circular. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.